no confiar en Dios, etcétera, etcétera. Una vida solamente natural, en el plano natural. La segunda noticia que llamó mi atención en estos primeros días del año fue que Betty me la compartió ayer y la estuve releyendo, fue que en la ciudad de Río de Janeiro un rayo cayó sobre el famoso monumento del Cristo Redentor y le dañó el tercer dedo de una mano al Cristo. Estuve, como recién decía, la semana pasada ministrando en la ciudad de Arica. Está bien, bien en el norte de Chile, a pocos kilómetros del límite con Perú. Y allí hace más de un siglo se libró una batalla entre chilenos y peruanos, precisamente disputándose ese territorio. En el año 2000, autoridades de ambos países inauguraron allí donde se libró la batalla, que fue en el morro de la ciudad, una suerte de montañita, allí fue donde se libró la batalla, y allí en el morro, desde donde se ve toda la ciudad, inauguraron un monumento bastante parecido al de Río, con un Cristo también con los brazos extendidos, y lo llamaron el Cristo de la Concordia. La intencionalidad era animar a las buenas relaciones, que están bastante deterioradas, entre la gente de ambas naciones. Más allá de las buenas intenciones de ambas partes, surgió un problema cuando fueron a colocar el Cristo de la Concordia encima del morro. Y fue hacia dónde miraría el Cristo, hacia Chile, hacia Perú, hacia dónde extendería sus manos. Y esto obviamente llevó a discusiones y problemas que no sé bien cómo las resolvieron, pero que hicieron que el Cristo de la Concordia se conociera también como el Cristo de la Discordia. Permítanme en este comienzo, en estos primeros días de año, unir estas dos noticias. Yo veo un punto en común entre estos dos elementos, y es lo fácil que resulta para la gente como nosotros, que creen, que son creyentes, confundir y reemplazar la fe con la religión. Y parecen lo mismo, pero son dos cosas absolutamente distintas. Y el gran peligro para nosotros es que vivamos un año, 2014, con religión en lugar de vivir un año de fe. El pastor adventista se determinó a vivir un año sin Dios. Hay muchas reacciones sobre esta decisión. Algunos dicen que es solamente una forma en que este hombre está buscando notoriedad, fama, etc. Otros, por el contrario, han elogiado su búsqueda intelectual. Los ateos no saben muy bien qué hacer. Algunos dudan de la veracidad del intento. Tienen miedo que cuando termine el año el tipo diga que ahora se dio cuenta que sin Dios no se puede vivir y entonces alimente la fe de la gente. Otros ateos han sentido empatía con él y le están ayudando económicamente, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar a evaluar su caso en particular porque obviamente no sería serio hacerlo a la distancia, ¿verdad? Y sin conocer a la persona. Pero déjenme solamente hacer un par de preguntas, porque ustedes no son personas que hayan decidido vivir este año 2014 sin venir a la iglesia. Al menos en el tercer domingo del año no lo han hecho, ¿verdad? Están aquí. Así que permítanme levantar algunas preguntas. Primero, si Dios existe, ¿se puede vivir un año sin Dios aun cuando yo quiera o pretenda hacerlo? ¿Anularé con mi experimento la existencia, el obrar de Dios, si Él existe. Me da la impresión, en realidad, que por lo poquito que he leído sobre este pastor adventista, creo que lo que él ha decidido ha sido vivir un año sin religión y sin expresiones religiosas. Porque supongamos que Dios exista, como todos nosotros sabemos y creemos, ¿acaso porque alguien se lo proponga se puede vivir sin Dios? ¿Verdad que no? Se puede vivir sin religión, pero no sin Dios. La segunda pregunta es, ¿solo a partir del 1 de enero es que este hombre empezó a vivir sin Dios? ¿No será que ha vivido toda su vida con religión y por eso ahora duda de Dios, que ha vivido toda su vida sin Dios y solamente con religión? Porque alguien que toda su vida ha experimentado a Dios, ¿puede acaso en algún momento querer vivir un año sin Dios? Son muchos los que han sido creyentes en la existencia de Dios como parte de sus creencias y de ciertas prácticas religiosas, y que un día han dejado sus creencias, así como muchos son los que se han declarado ateos y después en un determinado momento de sus vidas empiezan a creer en Dios. De la misma manera, hay muchos casos de gente que ha sido creyente en la existencia de Dios, que ha tenido aún prácticas religiosas, aún ministerios, entre comillas, profesionales, como el de este hombre, y que un día, por distintas razones en su vida, por desilusiones, por decepciones, por lo que fuera, han dejado sus creencias. Pero la pregunta es, ¿eran personas que habían vivido a Dios o solo religión? La tercera pregunta es, ¿vivir sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia, le ayudará a este hombre verdaderamente a comprobar si Dios existe o no? ¿Acaso la mayoría de las personas no viven habitualmente de esa manera y por esa vía nadie hasta el día de hoy ha podido comprobar ni una cosa ni la otra? Pero lo que me interesa señalar es cuán fácilmente podemos confundir el vivir a Dios, el experimentarlo a Dios en nuestras vidas, el dejarlo a Él poseernos y gobernarnos, con otra cosa que a nivel de las formas es bastante parecida, pero que a nivel de la realidad, del fondo de la cuestión, es diametralmente, absolutamente diferente, como es ser un religioso que asume ciertas creencias, que tiene ciertas prácticas, ciertas expresiones correctas, éticas y aún buenas, pero que no experimenta la presencia de un Dios vivo que lo llena, que lo inunda, que lo despierta cada día a vivir una vida plena. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y preguntó, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y mirá cómo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos Me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eran personas que decían creer, su teología era buena, su doctrina era correcta, lo reconocían a Jesús como Señor, le decían: Señor, Señor. Sus prácticas eran buenas, no solo sus prácticas eran ortodoxas, sino que favorecían a los otros, hacían milagros, ministraban proféticamente, liberaban. Pero Jesús les dirá: nunca os conocí. ¿Te das cuenta qué parecidas son las dos cosas, pero cuán diferentes son a punto tal de que Jesús diga: a pesar de que ustedes creen todo esto, que tienen todas estas prácticas, que hacen cosas tan buenas, nunca os conocí? Porque no es una cuestión de religión, sino de conocerlo a Él personalmente. Por eso los que somos creyentes, religiosos, corremos el serio riesgo de creer que por nuestros gestos, por nuestros rituales, eso es señal de que estamos viviendo una experiencia con Dios plena, abundante, gozosa, desbordante. Hasta el momento en que algo rompe nuestra tranquilidad, rompe nuestra comodidad, rompe nuestro andar por la vida con bendiciones, y viene alguna prueba, alguna dificultad, y entonces, como ya ahí no tenemos la bendición, empezamos a plantearnos más dudas que fe. Y sin darnos cuenta, vamos haciendo de nuestra experiencia con Dios monumentos, evocaciones de experiencias del pasado, y petrificamos la vivencia del ayer y creemos, porque obviamente no podemos negar lo que vivimos en el pasado, la experiencia que tuvimos, pero es solamente eso, cosas del pasado, del ayer, monumentos. Es decir, una experiencia no actualizada, no vivida diariamente. Tenemos a un Cristo, pero hecho una estatua. El Cristo de Río de Janeiro, luego del rayo, es un Cristo con su dedo dañado, imposibilitado. El Cristo de Arica no se sabe si es de la concordia o de la discordia, pero no es un problema de estatuas o de cuestiones de arte o de arquitectura. Así sucede con la religiosidad. Son cosas buenas, expresiones bien intencionadas, homenajes sinceros, pero de religiosidad, que no afectan significativamente la vida de todos los días. Por eso yo hoy quiero proponerte un experimento diferente al de este pastor adventista. Él se propuso vivir un año sin Dios. Yo quiero proponerte vivir este año 2014 con Dios, pero vivirlo en serio. Una vida cristiana en serio. Una vida en el mundo de lo sobrenatural, no solamente de lo natural y cada tanto algo especial, una vida continuamente experimentando el amor, el poder, la acción sobrenatural de Dios. El pastor adventista lleva un diario, una bitácora de diaria, ¿no?, en la que va describiendo cada día lo que él va sintiendo, al tratar de vivir sin Dios. Los tiene más confundidos a todos, porque un día parece más creyente que nunca y otro día más ateo que nunca, ¿no? Entonces, yo creo que si vos querés seguir la historia, empezá el 30 de diciembre para no perder tiempo, a ver cómo termina la historia. Pero, ¿por qué no llevás vos un registro de un año de vivir con Dios verdaderamente? Porque la única manera de saber si Dios de verdad existe de manera que resulte en sentido, en algo significativo para tu vida y para la mía, no es tratando de vivir sin Él, sino probándolo, gustándolo. Dice, probad y ver cuán bueno es el Señor. Y ahí la palabra es probar con el gusto, como quien prueba una bebida, ¿no? Esa es la única manera, viviéndolo plenamente, probándolo, pero en serio. Y eso es lo que yo quiero desafiarte en este año: probar en serio a Dios. El dedo de Dios sobre tu vida será como el monumento de Río de Janeiro, un dedo dañado, imposibilitado, impotente, o el dedo de Dios será el dedo capaz de hacer en tu vida durante todo este año cosas maravillosas. Quiero animarte a abandonar tu creencia religiosa en un Dios poderoso para desatar la fe capaz de mover el dedo de Dios. Son dos cosas parecidas pero diferentes. Una cosa es que yo creo en el poder de Dios. Y puedo citarte los versículos bíblicos y la historia de Elías y de Eliseo y de esto y de lo otro y Pedro y Pablo. Y otra cosa es que yo libere una fe capaz de hacer que el dedo de Dios se mueva poderoso sobre mi vida todos los días durante este año. El Cristo que vive en vos es el que trae concordia en tu hogar, en tu matrimonio, en tus relaciones personales, o es el Cristo de la discordia. Porque todavía su poder no ha transformado tu manera de ser, tu carácter. Lo que quiero animarte es a abandonar las prácticas religiosas solamente por religión y a vivir el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, te animo a vivir un año con Dios, un año de fe, no de religión, sino de fe, a que vivas al Cristo Redentor en tu vida, el real, no el monumento, no la evocación, no la experiencia del ayer, porque precisamente la palabra que Dios nos ha dado este año es que Dios dice en Isaías 63:4, este es el año de mis redimidos, el año de mis redimidos ha llegado. Es decir, un año en donde vos puedas experimentar la redención completa de Cristo sobre tu vida. Para eso no alcanza con religión, sino que se requiere fe. Claro que las circunstancias de la vida a veces vienen acompañadas del ataque de la duda. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que atravesar por aquello otro? ¿Por qué aquella prueba? Pero en lugar nosotros de alimentarlas, nosotros lo que tenemos que hacer es alimentar la fe. Esta semana tuve la oportunidad de charlar con el doctor Facundo Manes, el reconocido neurocientífico que tiene programas en televisión. Y él decía que el ser humano es la única criatura que tiene un cerebro con la capacidad de revisar su pasado y de proyectar su futuro. Y él decía que desde la ciencia está absolutamente comprobada la diferencia que existe en la salud, en el bienestar psicobiológico de un individuo, el poder pensar el futuro desde la fe. Y la diferencia con pensar el futuro desde una actitud pesimista, o de temor, o de duda. Cuentan las escrituras que los discípulos, en lugar de alimentar la duda, le dijeron a Jesús: auméntanos la fe. Es una buena oración para hacer en esta mañana, ¿verdad? Señor, auméntanos la fe. Pero sin embargo, Jesús no les dijo: bueno, sí, ahora voy a aumentarles la fe, o la que tienen es suficiente. No le dijo nada de esto. Jesús le dijo: la fe no es una cuestión de tamaño. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La semilla de mostaza del oriente es distinta a la que nosotros conocemos aquí. La semilla de mostaza de oriente es una semilla mucho más chiquitita que lo chiquitita que es la que vos y yo conocemos. Es una semillita negra y es de verdad la más pequeñita de las semillas. Sin embargo, la semilla de mostaza oriental crece hasta convertirse en un árbol importante, un árbol grande, más o menos del porte de lo que sería un manzano de los que nosotros conocemos. Y Jesús dice que si tu fe fuere como ese granito chiquitito, podrías decirle a un sicómoro que se desarraigue y se plante en el mar, y el sicómoro obedecería. El árbol sicómoro de oriente es una higuera salvaje y produce frutos 6 veces al año. Pero la gente de oriente desprecia los frutos del sicómoro y no quieren comerlos. Aún en el caso de que una persona no tenga nada para comer, puede pasarse varios días sin comer porque él no va a querer ser visto subiéndose a un sicómoro para agarrar esos higos salvajes, porque la imagen que daría a la gente sería de lo peor. La gente pensaría: este tipo está en lo peor de lo peor. Por eso cuando Zaqueo se sube al sicómoro, no lo hizo porque era solamente petiso. Por supuesto que era bajito, necesitaba subirse para poder ver a Jesús en medio de la multitud. Pero podía haberse subido un burro, a un camello, era un hombre rico, podía haberse subido a la azotea de cualquiera de las casas en Palestina, en el Medio Oriente, las casas tienen escaleras que suben a la terraza y en tu casa puedo subir yo sin pedirte permiso, porque es lo más común que la gente suba a las terrazas de las casas. Él se subió al árbol, al sicómoro, como una forma de manifestar la máxima humillación. Él, que era muy rico, se estaba expresando como la persona más paria, más despojada. Por eso es que entre tanta gente, Jesús lo ve, le llama la atención y le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy me es necesario gozar en tu casa. Al ver su humillación, siendo él muy rico, y esa humillación no era algo fingido, ustedes conocen cómo sigue la historia y cómo él devolvió todo lo que había robado. Y en el capítulo 7 de Amós se vuelve a hablar del fruto del sicómoro. Amós había estado predicando en Israel y se le había pedido que volviese a Judá y que predicase allí. Y entonces en el versículo 14, Amós responde y dice: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos salvajes, es decir, frutos del sicómoro. Amós estaba diciendo que él era el más bajo de todos, hacía el trabajo más sucio, más bajo, más humillante de todos, pero que a pesar de eso, Dios lo había levantado para ser profeta. Dios había escogido a los que se humillan, porque como dice la palabra, ninguna carne se gloriará en su presencia. De verdad, hay que tener bastante de soberbia y de orgullo para dudar de Dios, ¿no? Para creer que podemos vivir autosuficientemente sin necesidad de Dios. La fe requiere una actitud de humildad, de reconocer a alguien superior, de reconocer un poder sobrenatural y sobre todo la necesidad que yo tengo de Dios. Pero volviendo al tema de la fe, muchos creyentes dicen: yo no tengo una fe tan grande. Pero quiero decirte que vos podés encarar este nuevo año con Dios y podés hacer de este 2014 un año de fe, porque sí tenés esa fe. Si tenés la fe del tamaño de una semilla de mostaza, porque si no tuvieras la medida mínima de fe, ¿cómo podrías ser salvo? ¿Cómo podrías haber conocido a Jesús? Vos fuiste salvo, dice la palabra, por fe. Y si vos confesás que sos salvo en Cristo Jesús, entonces ya tenés la fe necesaria para vivir un año maravilloso. Cuando se tiene fe suficiente para ser salvo, para aceptar al Cristo Redentor, al Cristo Salvador, es una fe para producir el primer y el más grande de los milagros. Que yo, que estaba perdido por toda la vida y la eternidad, ahora haya recibido por gracia de Dios y por medio de mi fe la salvación en Cristo Jesús. Y si ya tengo la fe para ese extraordinario milagro, ya tengo la fe suficiente para resolver todos los problemas que la vida me presente de allí en más. Esa fe también la tenés vos. Está adentro de ti. Esta era la verdad que Jesús le estaba queriendo decir a sus discípulos: que vos no necesitás que tu fe te sea aumentada, porque si tenés fe, aunque sea muy pequeña, le vas a poder decir a un árbol sicómoro: que se desarraigue y se plante en el mar y te obedecerá. Con la fe que vos ya tenés, podrás vivir lo que parece imposible. Solamente tenés que activarla. Así como un día la activaste para decir: Dios, te necesito, quiero tu gracia, me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Ahora tenés que activarla frente a cada circunstancia de la vida, de manera tal que puedas vivir un año en la sobrenaturalidad de Dios. Dios prometió que este será el año de sus redimidos. Él es el Cristo Redentor. Vos sos su redimido porque pusiste tu fe en Él. No se te pide un gran árbol de fe, se te pide la semilla más pequeña que ya está en vos y que es preciso activarla. Creer que este será tu año, será año de redimir, de rescatar las cosas que en el pasado te fueron quitadas, de poseer lo que Dios tiene para vos. Será año de rescate, de ser libre en todos los aspectos de tu vida. Nosotros podemos encarar el año enfocados, pensando únicamente en problemas, en dificultades, en cosas que pueden llegar a suceder y cosas negativas. Pensamos en las dificultades y en las cosas que nos pueden llegar a suceder y las amenazas y las cosas que creemos que ya no tendrán solución. Alguno de ustedes podrá decirme en esta mañana: Carlos, yo ya llevo años sin poder resolver esa situación. Pero Jesús nos dijo que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, podríamos ordenar que el sicómoro sea desarraigado y así sucederá. El árbol sicómoro tiene millares de raíces. Algunas duras y gruesas, más gruesas que un dedo pulgar. Otras tan finitas como un cabello. Algunas son profundas, muy arraigadas. Pero Jesús dice: tu fe puede desarraigarlas todas. Así que no importa cuán profundas, cuán antiguas, cuán grandes sean tus dificultades, tus trabas. No importa cuán grande es la deuda que tenés. No importa cuán diseminada esté la enfermedad, no importa lo que te hayan dicho de ella tus médicos, no importa la situación tan dramática que estén viviendo tus hijos, no importa cuán poderosos o cuán numerosos sean tus enemigos, tu situación financiera, familiar o lo que fuere, ni siquiera importa si en todas las áreas de tu vida estás enfrentando ataques por todos lados, dificultades por todos lados. Vos podés llegar a tener tantos problemas como raíces tiene el árbol sicómoro. Pero si tenés fe, chiquitita, pequeñita, pero activada, podrás decirle a tus problemas: los desarraigo en el nombre de Jesucristo, porque yo soy un redimido y Él es mi Cristo Redentor. Y el resultado será que serán desarraigados en su bendito nombre. Seguro que estás pensando: Carlos, puede que sucediese con el árbol de sicómoro, pero mis problemas son demasiado grandes. Por favor, Deja de declarar eso. No limites a Dios y no agigantes a tus problemas. Para hablar así de tus problemas, por hablar así de tus problemas, haces que se hagan más y más y más grandes. Y en muy poquito tiempo vas a terminar diciendo: no creo que Dios pueda remediar nada. Muchos de nosotros limitamos y subestimamos el poder de Cristo. Lo hacemos nada más que un monumento, y como si fuera poco, un monumento con un dedo imposibilitado. Y un creyente nunca debería ser culpable de algo tan, tan tremendo. Cree en el Todopoderoso Cristo Redentor, y que vos sos su redimido, y que tu Cristo que te redimió puede rescatarte de todos tus problemas. Entregale todas tus dificultades a Él y espera en Él. Y cuando Dios empiece a responder poderosamente, dale toda la gloria a Dios, y dale la gloria, como dice la Escritura, a través de Cristo Jesús. Acordate, ningún problema en tu vida tiene tantas raíces como un árbol sicómoro. Y vos lo podés desarraigar de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tu cuerpo, de tus hábitos, por medio de la fe. Tu Cristo Redentor no es un monumento con un dedo roto, impotente. Jesús dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. El reino de Dios ya ha llegado. Amén. El reino de Dios ya está en vos. Y su dedo destruirá, deshará todas las obras del diablo. No solo su dedo está activo y pleno para hacer milagros, su mano, dice la palabra, no se ha cortado para bendecir. Amén. Su mano sigue extendida. Amén. Sobre tu vida. Su favor dura toda la vida. Amén. Y bien, la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Por eso quiero proponerte en esta mañana que vivas un año con Dios en serio. Un año en el mundo de la sobrenaturalidad. Un año de experimentarlo en serio, a full, radicalmente. De creer en Él y de creerle a Él. De dejar atrás la religiosidad de monumentos y de activar tu fe como un grano de mostaza para que las obras del diablo se desarraiguen definitivamente en tu vida por el poder del dedo de Dios. Amén. Un año con Dios, porque Él nos dice que este es nuestro año. Amén. Él ha dicho: el año de mis redimidos ha llegado. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Cerrá tus ojos y abrí tu corazón para que la semilla de la fe que ya está en vos se active en este día. No podés activarla hoy para el 31 de diciembre. Cada día activa tu fe. Cada día empezá la jornada con conciencia de Dios y de tener a Dios de tu parte. De que si el Señor promete que su favor dura toda la vida, eso incluye el día de hoy. El favor de Dios está sobre vos hoy. Está sobre tu cuerpo. así como me ves, con tos, con congestión, yo me declaro sano en el nombre de Jesús en esta mañana, porque mi cuerpo no puede negar la verdad de Dios. Es mi cuerpo el que tiene que ajustarse a la verdad de Dios y no la verdad de Dios a mi cuerpo. Y si vos hoy estás con una enfermedad, ahora declárate sano en el nombre de Jesús. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Que tu realidad financiera se ajuste a la verdad de Dios, que dice: mi Dios pues suplirá todo, todo, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. El ajuste de mi realidad a la verdad de Dios es por medio de la fe. Así que activa tu fe ahora. Tal vez tu realidad familiar quiera negar lo que Dios dice en su palabra, pero ahora vos, por medio de la fe, construís un puente entre tu realidad y lo que Dios dice, y ajustás en el mundo espiritual tu realidad a lo que Dios dice. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor. Todas las cosas de este mundo que parecen verdes y florecientes dejan de ser, pero su palabra, la bendita, nunca deja de ser. Pasan las modas, pasan los políticos, pasan los gobernantes, las filosofías, las ideologías. A lo largo de siglos quisieron desde todos los ángulos decir: Dios no existe, la Biblia no es un cuentito para los chicos y las viejitas. Palabra nunca deja de ser. Dice el Salmo 119 que da luz a los sencillos, porque ella es lámpara a tus pies, lumbrera a tus caminos. Cuando vos te aferrás a ella, por más sencillo que seas, por más pequeñito que te sientas, por más que digas: pastor, yo soy una persona muy común, no tengo grandes luces, gloria a Dios, se va a alumbrar en tu camino la luz de la palabra, porque ella da luz a los sencillos. Y si vos, por el contrario, tuviste oportunidades, qué bueno, qué maravilla. Pero mantené la actitud humilde del que es verdaderamente sabio. Porque conocimiento y sabiduría son dos cosas distintas. Podés tener mucho conocimiento y no saber vivir bien. Pero cuando vos podés combinar la sabiduría de alguien que con humildad dice: Señor, gracias por todo lo que me diste, las oportunidades, las ocasiones de capacitarme, de crecer, pero yo te reconozco a vos Te necesito. Quiero tu sabiduría. Entonces, sabiduría de Dios unida a tu conocimiento hará que vos seas cabeza en la realidad de todos los días. Subite al sicómoro para manifestarte humilde delante de Dios. Y desde allí mira las raíces de ese árbol, miles y miles y miles y miles, profundas, antiguas, arraigadas. Y declara: ninguno de mis problemas tiene estas raíces que tiene mi árbol, pero aún así, si las tuviera, yo lo voy a desarraigar en el nombre de Jesús. Porque este, no el 2015, este será mi año. El año de mis redimidos ha llegado, tú lo prometiste, Señor, y yo lo creí. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora activamos la semillita de mostaza, la pequeñita fe suficiente para desarraigar las obras del diablo. Y le ordeno ahora a las enfermedades en esta mañana que se vayan de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé sano, sé sana en el nombre de Jesús. Le ordeno ahora en el nombre de Jesús a tus problemas económicos, financieros, materiales, de vivienda, sujétense a la voluntad perfecta del Dios que dice que nada les faltará a los hijos del Altísimo. Le ordeno a tus problemas familiares sean desarraigados de tu casa, el enfrentamiento, la pelea, las maldiciones, el maltrato, la violencia. Os arranco de tu hogar en el nombre de Jesús. Planto tu vida en el mar de la abundancia, de la paz, de la alegría, de la dicha. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo tu vida una vez más en este nuevo año. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Dice la palabra que lo que nosotros bendecimos es bendito. Así que te bendigo. Por fidelidad de la palabra, tu vida es bendita. Un año de probarte, Señor. De gustarte y ver que tú eres bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Renunciamos a la soberbia, al orgullo y al autosuficiente. Como niñitos pequeñitos, nos dejamos tomar por tu mano de amor y ser guiados por ti, conducidos, enseñados, corregidos. Guíanos, Señor, en este 2014, porque creemos que este es vuestro año. Te bendigo en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.